todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, precioso mediodía, no parece que estuviéramos en invierno, pero bueno, con como todos los días y en esta etapa, con muchos temas para encarar, para compartir, para analizar y actividades para anunciar. Poco antes de llegar acá a la audición nos llegaba WhatsApp de los compañeros de Canelones, creo que es la agrupación de la costa, que están en esta tarea permanente de generar recursos. Supongo que también tiene que ver con la preparación de la avenida para el plenario del 12 de agosto. Están los compañeros promocionando para el sábado 5 de agosto una cazuela de mondongos con todo lo que tiene que tener, dice, que es impresionante. La porción, 249 pesos. Y hay promociones, tres porciones, 699, y una promo familiar de cinco porciones por 1099 pesos. Esta es la manera, digamos, proletaria de generar recursos para una organización política, ¿no? Es ahí está el trabajo de los compañeros, la planificación, la preparación de una, seguramente con todo el esfuerzo, esmero y el amor que se le va a poner a ese plato de comida para que sea una buena retribución a la gente que va a ir a colaborar que va a ser mucha. Para hacer los pedidos, el celular es WhatsApp mondonguero es 097-326-158. Reitero, 097-326-158. Casi nada de número, ¿no? Encabezado por el 326. Así que la convocatoria a toda la gente a aprovechar el sábado, a comer una rica cazuela de mondongo y dar una mano a las agrupaciones de esta zona de Canelones que viven, la verdad, con una militancia firme, importante. De la misma manera, se están promoviendo actividades y reuniones movidas no voy a decir en todas las agrupaciones, porque ya nos faltan reactivar algunas agrupaciones, pero con un muy buen clima preparatorio del Plenario Nacional del 12 de agosto. Un plenario que, como hemos dicho, tenemos que construirlo entre todos, porque eso le va a dar un valor superior también, para que cada compañera, cada compañero asuma la responsabilidad de salir a buscar a aquella gente que nos quedó al costado del camino, que quedó desvinculada, que bueno, que ha dejado por miles de razones que la vida te pone por delante una militancia más asidua. Es el momento de recuperarla, porque llegan tiempos de definiciones y llegan tiempos de lucha. Ya no tenemos más nada para esperar. Ahora, en estos días se está ya definiendo la papeleta para salir a juntar la firma para defender la seguridad social, para anular la AFAP. Ya no nos queda para esperar nada. ¿Qué más vamos a esperar? Al mismo tiempo, y nosotros como organización política tenemos que pensar fortaleciendo la unidad popular, con los compañeros de la unidad popular, buscando sumar con toda la gente de la izquierda de este país en recuperar el proyecto político, programático, conceptual, ideológico de la izquierda. El retroceso de la izquierda lleva a que avance la derecha. Bueno, en el momento ya no hay más nada que esperar, es lo que decimos. Por eso la necesidad imperiosa de que salgamos todas y todos con fuerza, como están haciendo ya el Frente de la Juventud el 26 de marzo, que está comprometido a fondo con este plenario, trabajando, tuvieron su plenario, los compañeros en las territoriales, en Canelones, y del interior, que nos están llegando respuestas realmente alentadora. Pero yendo a temas que ayer de alguna manera marcábamos junto al compañero Carlos Pérez, la propia realidad nos va reafirmando el acierto de las propuestas y el planteo y planteos que hemos hecho, que hacemos Comunidad Popular y que fueron parte de nuestra batalla a nivel parlamentario. En la tapa del Semanario de la Juventud aparece un título nuevamente, sin recursos para construir vivienda, y una nota al presidente de FUNBAN. Sin recursos para construir vivienda, la pregunta es ¿desde cuándo es que no hay recursos para la construcción de vivienda? ¿Desde cuándo se abandonó lo que era el Fondo Nacional de Viviendas con aportes que generaban un recurso genuino que aseguraba la inversión pública en vivienda? El mercado manda. Y en todo caso se descansa en el esfuerzo de los cooperativistas, que decimos es una experiencia tremendamente importante que hay que mantener, que hay que multiplicar. Pero el Estado no puede desentenderse de una responsabilidad constitucional que es garantizarle una vivienda digna a cada habitante de esta República. Y lo que vemos y lo que hemos visto en el último tiempo, en las últimas décadas, es el desmantelamiento de las políticas de vivienda, avanzando en la privatización y la mercantilización absoluta del tema vivienda. Lo que fue la ley de vivienda, promoción de la vivienda social. Una vergüenza como título, tuvieron que cambiarlo, ahora se llama ley de vivienda promovida, vivienda social. Todos los apartamentos que se han construido en base a especulación inmobiliaria. Entonces, cuando estamos viendo y mirando en la perspectiva del Encuentro Nacional de Militantes que a fin de año la Unidad Popular va a realizar para aprobar la propuesta programática, sin duda la política de vivienda y el Plan Nacional de Vivienda Popular tienen que ser uno de los ejes de nuestra lucha, nuestro trabajo y nuestra vinculación con la gente. Con todas las demás cosas, obviamente, hoy tiene una principalidad tremenda la lucha por la seguridad social, la lucha en defensa del agua, pero en el largo plazo y en lo que es un planteo de transformación de esta sociedad, el tema de la vivienda, cuando lo que crecen son los asentamientos y la gente que vive en la calle, tiene también un carácter principal fundamental. Y quería referirme nuevamente a lo que ayer hablaba el compañero Carlos Pérez con respecto al tema de la salud. Porque ha estado presente también en la información estos días, vinculado al Hospital del Cerro, vinculado al acontecimiento que ayer relataba Carlos, esa mujer que muere en un traslado de Nuevo Berlín a Fray Bento. Un traslado sin ninguna asistencia médica. Cuando en este país se vuelcan millones y millones de dólares al Sistema Nacional Integrado de Salud, que se fuman, ¿no? Se fuman, se van en los sueldos, en las ganancias astronómicas de los empresarios de la salud. Lo que se planteaba, el desestímulo a los profesionales para trabajar en el ámbito público con una diferencia salarial enorme. Recordábamos lo que nos decían las compañeras pediatras del Cerro. Dice, cruzando acá, si voy a la mutualista, por el mismo tiempo o por menos tiempo del que estoy acá y con mucho menos complicaciones, estaría ganando el doble. Pero también tenemos que ir al rescate de la ética y la vocación de servicio que tienen que tener los profesionales que se forman en la Universidad de la República. Pues no debemos desconocer que esa ideología del mercado de la cela tuya, de lo que tenés que hacer es ganar cuanto más y en menos tiempo mejor, ha permeado a la sociedad en su conjunto. El avance del neoliberalismo también en la cultura, en la formación, son los grandes desafíos que se nos plantean. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos todos los días, ¿podemos resignarnos a vivir en estas circunstancias? ¿Tenemos derecho a resignarnos cuando vemos en torno nuestro a tanta gente golpeada por esta sociedad de exclusión y de marginalidad? Cuando pensamos en nuestros nietos, nuestros hijos, ¿tenemos derecho a resignarnos? No. A lo que tenemos derecho, y además tenemos la obligación, es a dar la pelea, organizándonos, recuperando fuerzas de nuestra historia, también de nuestro presente, de los ejemplos que a diario vemos en compañeros que no bajan las banderas, aquí en cualquier parte del mundo. Por eso la convocatoria a movilizarnos, a organizarnos, y en lo concreto y en lo particular, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a no descansar en estos días, a meterle con fuerza para tener un gran plenario nacional que nos permita salir organizadamente, con alegría, con optimismo, con convicción, a dar las batallas que la hora nos marca. Salir, que la hora, que el momento nos marca. Salir a derrumbar, a terminar con el injusto régimen de la AFAP, a recuperar los 60 años de edad y los 30 de servicio para la jubilación común y a dar una batalla para mejorar las jubilaciones mínimas. Eso como piso para las batallas que se vendrán en la construcción de una seguridad social mucho más justa, mucho más herramienta de distribución de la riqueza. Y salir con todas las fuerzas en la batalla estratégica fundamental que es la reconstrucción del proyecto de la izquierda en este país. Nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.